dolor. Eres admitirlo, soy tu viejo amigo, solo eso soy. Y me dice el corazón que no hay más duda, que mi locura le ganó a la razón, eres tú o ninguna. Pero dime por favor, ¿qué estás sintiendo? ¿No ves que algo hermoso pasa entre los dos? También estás sufriendo. Abrázame, bésame, llámame de una vez, que me muero. Si agua de vida son tus besos, báñame con tu amor, tu amor. Y el aplauso gigante, Monu, para Mario Luis, en su grabación en vivo, que eligió al Monu y a todos ustedes por el cariño y el aguante de siempre. ¿Cómo agita el Monu? ¡Olé, olé, olé, olé!